El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y aunque dejen el camino tirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros lo respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. La falsificación de la historia ha perseguido precisamente esta finalidad: impedir, a través de la desfiguración del pasado, que los argentinos poseamos la técnica, la aptitud para concebir y realizar una política nacional. Así hemos carecido de realismo político, obligándonos a la alternativa de las abstracciones idealistas o a la chapucería de los practicones. Se ha querido que ignoremos cómo se construye una nación y cómo se dificulta su formación auténtica, para que ignoremos cómo se la conduce, cómo se construye una política de fines nacionales, una política nacional. No es, pues, un problema de historiografía, sino de política. Lo que se nos ha presentado como historia es una política de la historia, en que esta es solo un instrumento de planes más vastos destinados precisamente a impedir que la historia verdadera, contribuya a la formación de una conciencia histórica nacional, que es la base necesaria de toda política de la nación. Así, pues, de la necesidad de un pensamiento político nacional ha surgido la necesidad del revisionismo histórico. De tal manera, el revisionismo se ve obligado a superar sus fines exclusivamente históricos, como correspondería si el problema fuera solo de técnica e investigación, y apareja necesariamente consecuencias y finalidades políticas. Y era bueno, yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. Para mí, militar es construir poder popular. Sintéticamente es eso, construir una organización de base que avance en la construcción del poder popular. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Buenas noches, ¿qué tal? Estamos acá en un nuevo programa inaugurando este mes de agosto en el programa Un Grito de Corazón, el programa de radio de la agrupación John William Cook, Y bueno, mi nombre es Matías y mi compañera que me secunda aquí es Florencia Cecilia. Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Gracias, Mati, por presentarme. Siempre un día tendríamos que empezar al revés, ¿no? Bueno, podríamos probar. Dale. Bueno, espero que le estén pasando bien, con mucho frío. Está lindo para estar adentro tapadito, escuchando este hermoso programa, que sí, hoy está con muchas cosas, como decimos siempre, muy cargadito. Bueno, volvimos al adjetivo que estaba intentando mi compañera extirpar de su vocabulario, pero bueno, está bien. Cuesta, cuesta. Vamos a compartir el contenido del programa de hoy con nuestros oyentes. Un programa que es elaborado durante la semana, ¿no? Nos reunimos en algún bar de aquí y de alrededores de la radio y bueno, de a poquito lo vamos elaborando. Casi pasás chivo sin querer. Sí, sí, pero me detuve a tiempo. Vamos a continuar bastante con el tema de las primarias, de las elecciones primarias, que ya cada día están más cerca. Y como por primera vez en nuestra historia se van a estar realizando, nos parece importante, bueno, profundizar, continuar trabajando este tema. Y hoy tenemos pensado abordarlo desde dos lugares principalmente. Uno que es una entrevista con un abogado especialista en código electoral, aquí de Moreno, y que bueno, la idea es charlar con él por teléfono y hacerle algunas de las preguntas fundamentales que todo ciudadano tiene que conocer para entender de qué se trata de qué se tratan las primarias, ¿no, Flor? Sí, ya habíamos comenzado el lunes pasado con nuestro compañero Carlos Benítez, que estuvo acá tocando algunos de los temas, puntos centrales de esta nueva ley electoral, de las elecciones primarias. Y bueno, hoy lo que vamos a estar haciendo es continuar con esto. Vamos a tocar algunos otros puntos que también son bastante trascendentales de esta nueva ley para ponerla más a mano de todos ustedes y bueno, tener una mejor comprensión de esto que nos toca a todos muy de cerca, ¿no? Sí, asimismo también ya están aquí en el estudio compañeros de la agrupación de la John William Cook, responsables, varios de ellos del Frente de Juventud, y bueno, y también están encarando fuertemente el tema de la campaña junto a otros compañeros, a otras organizaciones del Frente para la Victoria acá en Moreno, y la idea es poder charlar un poquito en qué consiste, en qué está consistiendo la campaña, la campaña política en nuestro territorio, cómo la estamos abordando, ¿no? Cómo la estamos encarando. Sí, la idea es que puedan estar transmitiendo las actividades que se vienen realizando desde la agrupación y, como bien decía Mati, en conjunto con otras agrupaciones, y por ahí que nos puedan transmitir las experiencias, las sensaciones que les van dejando el contacto con los vecinos, en los casas por casas, en las mesas que están en los diferentes barrios. Así que bueno, ellos nos van a estar contando la experiencia de lo que es militar esta campaña electoral. Tenemos algunos temas también preparados, algunos temas más preparados para compartir con ustedes. ¿Cómo hago un rapidito repaso? Que es, por ejemplo, estuvimos en el lanzamiento de la agrupación Arturo Jaureche, que se hizo en el local de las 62 organizaciones el miércoles pasado, y estuvieron ahí, por ejemplo, León Pomer, un historiador muy, muy reconocido de nuestro país, y también estuvo Ernesto Jaureche, sobrino de Arturo Jaureche, de quien leíamos unos párrafos en el comienzo en la editorial. Y bueno, vamos a compartir esta cobertura que fue muy interesante, en sí, la que también estuvo Mariano West. Sí, así que bueno, vamos a estar con esto, también con la columna de otro compañero, Nicolás Chávez, que va a estar analizando las elecciones del día de ayer en la capital federal, el triunfo del PRO en la capital. Así que bueno, cosa que ya habíamos empezado a analizar con él en su primera entrega, vamos a continuar con este tema. Y bueno, algunas otras cositas que las guardamos así como más de sorpresa, ¿no? Sí, así que les proponemos que se acomoden en su silla, que vuelvan a poner el agua del mate, que cambien la yerba, porque ya comienza el primer tema acá de Un Grito de Corazón. Tal vez estar junto a ti tiene un alto precio. Juan Manterola. Soy Clara. Miguel Alcaín. Bueno, yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. La militancia es bastante primordial para mí, porque forma parte de mi propia historia, entonces la llevo ya desde siempre. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Bueno, ya vamos a empezar a meternos en el primer tema que preparamos para esta noche. Sin antes comentarles, como ya estarán sintiéndolo, hacen 6 grados. En realidad eso dice la tele, acá en Moreno, como estamos situados nosotros, vamos a decir que deben estar haciendo 4,5 grados, más frío todavía. Qué y vamos invento. A... No, digo, estamos situados porque siempre hay que hablar desde un lugar, ¿no? Vamos a pasarles las vías de comunicación. Ustedes pueden conocernos también en www.jwcook.com.ar. También pueden mandarnos algún mail en agrupacionjwcook@gmail.com. En Facebook también, buscándolo con el nombre de John William Cook. Y también en la página de la radio www.fmmoreno.com.ar. También nos puede mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359 o llamarnos por teléfono si quieren para hacernos algún comentario, agregar algo a lo que comienzan a escuchar desde ahora en más al 466-6559. Así que bueno, vamos a comenzar con los chicos. Vamos, ¿se quieren ir presentando primero? Hola, mi nombre es Pedro Príncipe, de la agrupación John William Cook, trabajo en el área de comunicación. Hola, mi nombre es Natalia, también soy de la agrupación John William Cook, estoy trabajando con un grupo de jóvenes de Milenio y en los subcomandos de Moreno Norte. Hola, mi nombre es María y yo soy militante de la agrupación John William Cook, estoy encargada del subcomando de Moreno Centro, de la Cook. Hola. Mi nombre es Juan y también soy parte de la CUC y estoy en Alores. Bueno, ya presentados los compañeros, la idea es que hoy podamos estar charlando acerca de lo que es participar en la campaña electoral del Frente para la Victoria. Nosotros estamos apoyando al candidato a intendente acá en nuestro partido, Mariano West. Y para, digamos, en esta campaña estamos realizando diversas actividades. Así que por ahí estaría bueno que nos cuenten un poco de qué se trata militar esta campaña, como decíamos al principio, qué actividades concretas se están realizando desde las diferentes zonas de nuestro distrito, ¿no? Bueno, por mi parte puedo comentar que en el subcomando de Moreno Norte estaban funcionando hasta la semana pasada todos los días, casa por casa. Suena un teléfono. Ahí está. También, como todos los subcomandos, hay varias mesas de difusión y, por otro lado, caminatas con Mariano West. Por ejemplo, mañana hay una en el barrio La Perla a las 14 horas. Se encuentra en la calle Nicaragua y Honduras, en un local. Y bueno, más que nada, podría comentar que es un espacio muy bueno para la discusión y también para encontrarse con los vecinos de Moreno Norte para ir tratando de proponer la discusión en el marco de la campaña, ver las necesidades de los vecinos, ir también marcando por qué bancamos a Mariano en la campaña en el Frente para la Victoria. Sí, por ahí preguntarle si ya desde la organización se venían realizando previamente a la campaña electoral, se venían realizando actividades conjuntas con otras organizaciones, como hoy se están llevando a cabo por ahí un contacto mucho más cercano en los subcomandos o en las mesas que están en los diferentes barrios donde la gente puede acercarse a averiguar en dónde vota. Digo, previo a estas articulaciones con otras organizaciones del partido, la organización venía realizando un trabajo conjunto. Estaría bueno que puedan contar algo de esto. Sí, digamos que como lo que tiene que ver con la campaña acelera todo y te pone como en otra dinámica de trabajo, pero obviamente es una política clara de la agrupación digamos, no construir sectariamente, y uno de nuestros ejes de laburo es justamente avanzar en coordinación de actividades con otras agrupaciones. Sobre todo yo puedo hablar desde lo juvenil, digamos que es un aspecto fundamental. Sobre todo, por ejemplo, lo último que me acuerdo en este momento es el encuentro que se hizo con juventudes de la zona oeste, juventudes kirchneristas, digamos, para ponerle algún nombre. Y bueno, así, en ese sentido, muchísimas actividades, tratando de como de empezar a generar espacios donde las distintas agrupaciones que más o menos tenemos una mirada política común podamos avanzar en tareas conjuntas. Me acuerdo también, bueno, ya hace bastante fue, por ejemplo, el tema de la ley de medios. Eso también se elaboró con muchas organizaciones. De hecho, lo trajimos a Mariotto, que ahora va a volver a venir. Y eso, por ejemplo, se organizó junto con Madre Tierra, de Morón. Sí, está bueno por ahí rescatar esta parte del trabajo, ¿no? Que nosotros creo que todos consideramos fundamental para poder construir una realidad mejor, es la organización, y la organización articulada, ¿no? No en soledad, no el laburo en soledad. Y creo que por ahí lo que nos está permitiendo también militar en este momento tan particular en los subcomandos, en los casas por casa, es justamente un cara a cara mucho más fuerte con los demás compañeros. No sé si ustedes esto todos los notan de la misma manera. Sí, a ver, yo creo que antes de empezar a charlar sobre los subcomandos y demás, por ahí habría que remarcar y charlar y discutir un poco sobre por qué es que nosotros participamos del Frente para la Victoria y por qué nos sumamos a esta uh-huh. fórmula con Cristina, con Daniel Scioli, con Mariotto, con Mariano acá en lo local. Y tiene que ver con la oportunidad que en estos últimos años viene brindando el kirchnerismo a poder discutir y a volver a tomar retazos de dignidad en un montón de circunstancias. Entonces, me parece importante desde ahí marcar profundamente la importancia que tiene de por qué nosotros nos ubicamos en lo local defendiendo este proyecto que encarna la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y por qué nos sumamos en la localidad. Sí. Perdón, justo creo que nos manda un mensaje Silvio, de acá debe ser del partido, que nos dice, bueno, por lo que conoce de la agrupación, son defensores de los derechos humanos y comparto eso, pero bueno, ¿por qué apoyan a Mariano Hues? Bueno, está bueno, justo vos, Pedro, lo venías abordando ese tema. Justo nos llega un mensaje en donde nos preguntan esto. No sé si algún compañero quiere reforzar. No, simplemente, digamos, un poco lo que decía Pedro, ¿no? En torno a nosotros tenemos una definición política que llevó muchos años de discusión y que terminó por definir que nosotros estamos dentro del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, y en ese sentido estamos con Mariano Hues. Creemos que de los candidatos, digamos, del Frente para la Victoria que van a compulsar en las internas, es el que mejor representa el proyecto de Cristina, el proyecto nacional y popular, el que nos sentimos identificados, y que los otros candidato, sobre todo Mendieta, representa un proyecto que, si bien a veces él se define desde el kirchnerismo, no tiene mucho que ver con la esencia del mismo. Entonces, obviamente, nosotros estamos ahí y ojalá, digamos, que se pueda continuar la línea de profundización que se viene teniendo desde el gobierno nacional. El espacio de la John William Cook es un espacio que si bien empezamos a trabajar con el nombre y recuperando un poco la identidad del peronismo, de este peronismo de Cook, venimos trabajando desde el 2001, que empezamos allá en Álvarez con la mesa, y después se fue mutando hasta poder, digo, llegar a ser lo que es hoy y encontrarnos con las definiciones que tomamos y que son, nosotros creemos que son interpretadas por el kirchnerismo, que el kirchnerismo toma el nombre del proceso que se está dando en este momento. En otras palabras, es que el kirchnerismo no es producto solo de los Kirchner, sino que es producto de un pueblo que empieza a discutir, y en ese marco nosotros hemos sintetizado un poco, y también para tomar en el acto de este viernes, donde nosotros traemos al compañero futuro vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, que es el eslogan de la actividad del viernes, del acto, es para defender lo concedido y avanzar con lo que falta. Es decir, nos parece fundamental y trabajar sobre lo que falta, y en ese sentido el trabajo que se viene haciendo en esta campaña, también para volver un poco sobre el tema de las caminatas, nosotros creemos que si bien somos un espacio nuevo, si se puede hablar de la palabra nuevo, ¿no?, en la política, de un espacio joven, con muchos jóvenes que venimos trabajando de hace poquito, incluyéndonos en las líneas políticas de hace un corto tiempo para acá, nos parece fundamental recorrer los barrios de nuestro distrito y encontrarnos con todas las carencias, ¿no?, con todo lo que falta y con todo lo que sabemos que hay que seguir trabajando para profundizar este modelo que encuentre dignidad, que encuentre dignidad y que le devuelva la dignidad a todos los compañeros que todavía están relegados, ¿no? Hoy venimos hace un rato de una caminata conjunto con Mariano por el barrio Los Eucaliptus y nos encontramos con un montón de calles y de calles que faltan asfaltar, de cloacas, de un montón de carencias. Y nosotros interpretamos y entendemos y creemos que hay que, para solucionar esas carencias, no se puede dejar al Estado solo, sino que el Estado tiene que ser una pieza clave fundamental conjunto con las organizaciones, y las organizaciones tienen que ser políticas, porque una sociedad de fomento construye políticas en distintos sentidos, pero desde ahí es que hay que convocar a los vecinos a encontrar en conjunto, en comunidad, en esta comunidad organizada que tanto anhelamos, las soluciones a nuestros problemas. Sí, me parece que está bueno para ir redondeando esta idea, porque ya nos tenemos que ir a unos avances, pero bueno, ahora vamos a volver para seguir debatiendo esto de que de repente, bueno, respondiendo un poco a la pregunta, ¿cómo se llamaba el señor que nos mandó mensaje, Silvio? Mati, Silvio, de por qué apoyar a Mariano West, por qué esta decisión, creo que también tiene que ver porque fue uno de los pocos candidatos, ¿no?, que está abriendo el juego a nuevos actores que venimos militando en los barrios con ganas de construir o de reforzar este proyecto político que viene dándose a nivel nacional, y me parece que es muy interesante, o por lo menos es nuestra cosmovisión, que para realizar el cambio hay que meterse, ¿no? Sí, no hay que dejar... En ese sentido, a ver, respondiéndole a Silvio, bancar a Mariano West no es bancar únicamente la candidatura de Mariano West, sino el proyecto político que hay de trasfondo. Digo, en ese sentido está bueno remarcar lo que vos decís, Flor, que es esto de abrir el juego a los nuevos actores, ¿no? Porque, bueno, nos estaban acá diciendo que nos íbamos a una tanda. Pero redondeo y ya. Redondeo. Es apostar al proyecto político que hay en función detrás, y en ese sentido hay un gran desafío que me parece importante. Digo, el hecho de salir a convocar a las nuevas filas que se incorporan a la política. Bueno, ahora sí, ya continuamos un ratito con este debate. El compañero Juan tiene que retirarse porque tiene que... Su programa. Ir al programa de Álvarez. Pero bueno, enseguida continuamos con acá en Debatiendo en Piso. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.

digamos, como lo critican por este lado, ¿no? Vos, María, querías agregar algo de esto con respecto a lo que hablábamos del posicionamiento de Mariano. No, Mariano lo considera un error también haber estado por ahí más ligado a esta línea de los 90, digamos, tanto a Menem como a Duhalde, y él es una persona que está dispuesta, después de haber tocado esferas más nacionales, a volver al municipio a reparar estos errores. También eso es algo bueno, me parece copado del chabón. Sí, además que también lo que está bueno remarcar, ¿no? Como por ahí muchas veces nosotros en espacios de discusión, en la agrupación hemos hablado de lo que son ciertos momentos históricos o políticos donde se presenta la oportunidad de poder separarse de ciertos sectores del poder con los que uno quizá no acuerda, pero por determinadas circunstancias a veces no es tan fácil desligarse. Es quizá lo que le pasó al kirchnerismo, donde cuando va acumulando por ahí más fuerza política va pudiendo enfrentarse a sectores con los cuales no comparte ni ideología, ni formas de proceder, y quizá también se puede hacer este mismo análisis, ¿no? Donde de repente acá a nivel municipal, hoy es un proceso el que estamos viviendo donde quizá Mariano West como figura está pudiendo despegarse de ciertos sectores y sumarse a otros que vienen con ganas de ciertos cambios en la política local, ¿no? Sí, por ahí también es bueno remarcar que nosotros venimos más del palo del peronismo, y en el peronismo nos juntamos, sabemos que no podemos hacer purismo ideológico, digamos, porque si no vamos a quedar muy poquitos. Nosotros tenemos que juntarnos con determinados sectores en determinados momentos. No, uno siempre va a buscar el que tiene más para el lado de uno, y en su momento Mariano por ahí no lo fue y hoy sí, digamos. Uh-huh. No sé cuáles son las razones personales de Mariano, pero hoy por hoy Mariano está en el mismo lugar que nosotros y por eso lo estamos acompañando. Bueno, perfecto. Juan, se está teniendo que despedir, pero antes querías comentarnos algo. No, simplemente comentarles lo que se está haciendo en Álvarez, que digamos era lo que me habían convocado, así que aprovecho para pasar el parte. Y más que nada porque Álvarez tiene un significado muy especial para nosotros, dado que, o para, digamos, una parte de lo que es los orígenes de la CUC está ahí en ese territorio. Y bueno... como comentaban antes, estamos como sumándonos a todo el tema de la campaña, que para muchos es como una tarea nueva, distinta a la que se viene haciendo, pero bueno, se le va poniendo energía y bueno, más allá de las tareas que tienen que ver con la fiscalización y esas cosas, hay un par de actividades importantes para mencionar. Por un lado, todos los miércoles estamos sosteniendo una mesa con música y padrones y volantes ahí en el predio del galpón, ahí en la primera entrada de Francisco Álvarez, desde todo el día, así que el que quiere pasar, tomar unos mates con nosotros, charlar, podemos también, el que tenga ganas de debatir estos temas, ahí no tenemos ningún tipo de problema, puede darse una vuelta por el galpón todos los miércoles desde las 10 de la mañana más o menos hasta las 5 o 6 de la tarde. Y también vamos a poner una mesita en el barrio Los Eucaliptus, ahí también en Francisco Álvarez, y mencionar dos actividades que tienen que ver con las dos caminatas del candidato intendente Mariano West. Hoy fue una, corrijo lo que había dicho un compañero Pedro, que dijo que fue por Eucalipto, fue por Villa Escobar y por San Carlos, por dos barrios de ahí de Francisco Álvarez. Estuvo muy linda, fue muy larga, caminamos como por lo menos 4 horas. Y bueno, yo era la primera vez que participé en una caminata y estuvo muy interesante, con los vecinos saliendo, haciéndole planteos, críticas y también de apoyo. Y la próxima caminata, que es la otra actividad importante que tenemos ahí en el barrio, es... en el barrio La Providencia, el lunes que viene, el lunes 8, a las 13:30, arranca la caminata como hoy, y vamos a recorrer, como decía recién, el barrio La Providencia, que está, digamos, del lado de las vías para el lado norte de Álvarez. Así que aquel que quiera acercarse, si hay vecinos escuchando ahí del barrio, vayan, digamos, pensando esta posibilidad de que va a estar el podemos decir casi el futuro intendente de Moreno, y es una buena oportunidad para encontrarse con él. Y justamente la idea de los de las caminatas es eso, escuchar a los vecinos, ver qué les está pasando, qué problemas hay, y como que se genera un cara a cara interesante. Así que esas dos actividades importantes, la mesita de los miércoles y las caminatas. Bueno, muchas gracias, Juan. Vaya para el programa nomás. Ah, y ojo que hoy en Alba estuvimos Chiche Nuevo, recibimos la lista nueva que está tremenda, ¿eh? Ah, bueno, después vamos a estar hablando un poquito de eso entonces también. Gracias, Juan. Y bueno, continuamos con los chicos. No sé si ustedes nos quieren contar de alguna actividad en concreta que tengan para esta semana en las diferentes zonas en las que están participando. Cuéntenos nomás cuándo participan de los subcomandos, si están con mesas. Sí, las mesas de difusión están funcionando, son alrededor de 14 mesas. La actividad más importante de estos días, lo dije hace un ratito, es la caminata con Mariano mañana a las 14 horas. Estamos hablando de Moreno Norte. De Moreno Norte. Muy bien. Y también en la semana hay varias capacitaciones para aquellos que se anotaron para ser fiscales en las elecciones primarias del 14. Y nos reunimos los martes a las 5 de la tarde en el local de Levita sobre Marco del Bueno en La Perlita. Perfecto. ¿Acá en Moreno Centro? Bueno, acá en Moreno Centro la cantidad de mesas es impresionante. Creo que hay 3 o 4 en la plaza, una por Belgrano. Una. Nosotros estamos particularmente en la de Libertador y Merlo, que es una mesa que funciona solamente en el horario de la mañana, que es en el horario de los bancos, en el horario en donde la gente va a trabajar. Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esa es como la actividad más importante que estamos realizando como agrupación. Después vamos a los casa por casa, que generalmente nosotros por cuestiones laborales los estamos haciendo los sábados a las 10 de la mañana por Moreno Centro. Y bueno, caminatas de Mariano por el centro ya se han dado, no hay tanto barrio acá en el centro. El tema de las caminatas me parece como muy importante, es muy lindo ver tanto como el apoyo que se le da a Mariano. Yo estuve en las caminatas del sur, en donde hay mucho apoyo a Mariano en las caminatas del sur. Y también está bueno por ahí ir a las del norte, en donde por ahí es un poco más jodido, ¿no? Porque también hay muchos problemas y sin embargo, bueno, Mariano va y se enfrenta a la gente y charla con ella y... Nada, eso me parece interesante. Sí, como una política para nosotros muy respetable, el tema de más allá de todo lo que falte por hacer, de todas las demandas que son súper entendibles y que hay que, digamos, tomarlas muy en serio, porque no son boludeces, digamos, ¿no? Son cosas re importantes para la gente y que hacen falta. Nos parece muy digno y muy valioso el tema de caminar por el barrio, de relevar las críticas, las necesidades, con la esperanza de que si se gana, que creemos que sí, todo eso se concrete. Se va a ganar, sí, dice Pedro. Sí. Bueno, vamos, tenemos que ir cerrando, compañeros, pero antes, Pedro, quiero que nos cuentes bien algo que deslizó Juan y que sé que este viernes vamos a estar... realizando un acto acá con el compañero Mariotto, futuro vicegobernador de la provincia, ¿no? Sí, y la verdad que es muy importante el hecho de que Gabriel venga para acá, porque nosotros en el 2008, en julio del 2008, vino para acá para una charla cuando ni siquiera se discutía la ley de medios, veníamos de una derrota con la ley 125, y nos empezamos a levantar cabeza y seguir discutiendo esta gran problemática que tenemos en la Argentina, que es que los medios desinforman, y es muy difícil poder hacer una lectura clara y consistente de qué es lo que está pasando en nuestra realidad. Y ese en el 2008, cuando ni siquiera se empezaba a discutir, Gabriel vino para acá, estuvo sentado con Martín Piqué, estuvo también Martín García, y estuvo Piumato, en una mesa de discusión, y yo me acuerdo que en ese momento nos había prometido luchar hasta más no poder para sacar la ley de medios que la presidenta Cristina Fernández con todos los ovarios que tiene la puso en regla, y hoy con la ley encima, que es el desafío nuestro, llenarla de contenido y en eso venimos trabajando. Vuelve Gabriel a hacer, bueno, en este caso un acto más de campaña, y también va a estar acompañado con Aldo San Pedro, que es el titular del Partido para la Victoria, partido que nosotros componemos acá en lo local, y el compañero Mariano West va a ser en Uruguay 33, que es el Comando Central de Campaña del Frente para la Victoria. Es enfrente de la Plaza de las Carretas, al lado de la escuela número 1. Y enfrente de las vías. Y nada, me parece muy importante a todos los oyentes, me estoy escuchando muy bajito, a todos los oyentes poder convocarlos y decirles que se acerquen, que se den una vuelta, que no le tengan miedo a esta palabra que tanto nos han hecho tenerle miedo, que es hacer política, porque hacer política es una cuestión de naturaleza humana, y es importante también sumar y convocar a todos aquellos jóvenes que por ahí, por miedo o por desconocimiento, no se suman a un espacio político. Y yo les digo que bueno, que este es el momento para sumarse. Desde la agrupación hay un montón de actividades para hacer, hay un montón de problemáticas para trabajar, y en ese sentido es cuestión de ponerse en contacto con el espacio, de ver dónde uno puede sumar y dónde uno quiere sumar y empezar a trabajar. La agrupación está trabajando muchísimas líneas, y siempre yo creo que lo que, más allá de que muchas veces faltan herramientas para hacerlo, lo más difícil de conseguir y lo más importante es el capital humano, y en ese sentido es un momento clave para sumarse y para sumar la voluntad a construir esas soluciones que tenemos que salir a buscar, ¿no? Sí, así que bueno, como anunciaba Pedro, están todos más que invitados, y también el que quizá no se anime y tenga ganas de por ahí comenzar por su barrio, en su zona, están invitados a estos subcomandos de los que hablábamos, acercarse a la mesa. Quizá es algo por ahí para el que no se anima todavía, se puede acercar a hablar con los compañeros, intercambiar un mate y bueno, ponerse al tanto de qué se trata todo esto. Así que bueno, está súper abierta la convocatoria a todos los que nos están escuchando para que empiecen ahí a activar y a militar un poco. Pedro, Natalia, María, les agradecemos haberse acercado hasta aquí y haber nutrido esta primera hora, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos. Esta tarde, diciéndome será diferente. Por favor, que sea promesa. Nuestra nena está en camino. Thank you. que sea promesa. Dejemos las drogas de lado. Nuestra nena está en camino. El 14 de agosto, por primera vez en la historia de nuestro país, hay primarias obligatorias. Eso significa que vos vas a poder elegir quiénes van a ser los candidatos a presidente en octubre. Y, aunque vas a estar obligado a ir a votar, queremos que no solo tengas que ir, también quieras ir a votar. Porque tu voto es un ladrillito. Sí, como este, con el que podés construir lo que quieras. ¿Querés construir un país mejor? Podés. ¿Querés construir una Argentina más libre? Podés. ¿Querés hacer una nación más justa? Podés. Pero eso solo lo vas a poder hacer si estás preparado. Pregunta. Si no te conforma la respuesta, pregunta otra vez. Forma una opinión, tuya y solo tuya. Informate, debatí, habla de política, milita. Jugate por lo que pensás. Participá. Sé parte. 14 de agosto. Primarias obligatorias. Informate entrando en www.elecciones.gov.ar o en www.votamos2011.gov.ar. Estás escuchando Un Grito de Corazón. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Le exigen a la izquierda 400.000 votos en las primarias de agosto para presentar candidatos en las generales de octubre. Si callan a la izquierda, silencian tu reclamo. Frente de Izquierda, Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda, lista 135. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS.

quien hoy vino a compartir esta entrega sobre Manal. Sobre Manal, sí. Buenas noches a todos primero. Buenas noches, Santi. Buenas noches, Santi. Acabamos de escuchar Para Ser Un Hombre Más, de Manal. Y arrancamos con esta banda. Es una del que forma parte del grupo fundacional del rock argentino, junto a Los Gatos y Almendra, digamos. Son las primeras bandas que empezaron a cantar rock en español acá por estos lugares. Originariamente fueron bautizados Ricota. El trío está integrado por Alejandro Medina en bajo, voz y teclados, Claudio Gavis en guitarra, armónica, piano y órgano, y Javier Martínez en batería y voz. Interpretaban un blues marcadamente influenciado por el grupo Cream, que era el grupo de Eric Clapton en ese entonces. Por eso le decían Ricota, digamos. Cream en inglés quiere decir crema, y bueno, por el parecido se les decía Ricota. Aunque ellos luego decidieron tener el nombre de Manal. Jorge Álvarez, un famoso productor de la época y amigo de la banda, crea junto a Pedro Pujó una compañía discográfica llamada Mandioca, para la cual Manal saca su primer simple, ¿Qué pena me das? Y Para ser un hombre más, que es el tema que acabamos de escuchar, que es del año 1968. Junto a la primera formación de Los Abuelos de la Nada, que es de esa época, de 1969, tocaron en Mar del Plata en ese verano. Papo participó como segunda guitarra por algunos shows. Ahora vamos a escuchar No Pibe, que es de el segundo simple. El segundo simple fue No Pibe, Necesito un Amor. Y la consagración de la banda fue en el Festival Pinup, organizado para fines de 1969. Ese año la banda se había presentado casi a diario, con lo que había logrado una justeza instrumental admirable. Con Manal, su primer LP, en 1970, rompen con el tabú de que no se podía hacer blues en castellano. Jugo de Tomate y Avellaneda Blues son una prueba de ello. Al año siguiente, una gran oferta de la RCA convenció a Martínez de emigrar a una discográfica más comercial, lo que produjo un fracaso con el segundo disco, El León, de 1971, que no tuvo la misma sensación que el anterior. El sonido se volvió más rock, dejando de lado el tono bluesero anterior. Ya para ese entonces, las diferencias entre los miembros de la banda eran indisimulables. Martínez desaparece durante un tiempo y luego deciden que lo mejor era disolverse. Vamos a escuchar Una Casa con 10 Pinos. Ante el éxito obtenido por Almendra y su retorno, tantos años después, Manal siguió el mismo camino. En 1980 realizaron 4 presentaciones en obras. Editaron el LP Reunión en 1981 con material nuevo. Giraron por las ciudades más importantes del interior del país para culminar nuevamente en obras con Chau Manal, recitales que fueron posteriormente editados como Manal en Obras. El grupo apareció fugazmente en el panorama local en agosto de 1987, bajo el mando de Javier Martínez, pero con otra formación, sin ningún otro integrante de la formación original. En 1994, y por muy poco tiempo, Javier Martínez y Alejandro Medina se reunieron de nuevo para recrear Manal, pero sin Claudio Gavis. Se presentaron con todos sus viejos éxitos en la discoteca de Roxy y grabaron una placa en directo. Y hasta ahí es lo que hay de la historia de esta banda. Los músicos por separado siguieron teniendo otros proyectos, hicieron otra cantidad de discos. Yo quiero dedicarle esta columna a Paula Sosa, una compañera que está escuchando este programa y una mujer rockera, ¿no? Sí, así es. También se la podemos dedicar, ¿por qué no?, a Flor Benzano, que también dice que está escuchando el programa y se copó y puso el link para que sus contactos del Facebook también nos puedan escuchar. Así que gracias, chicas, por la difusión. Espero que les esté gustando y que disfruten de la buena música que nos trae Santi siempre por acá. Para terminar, Santi, antes de que te vayas y que nos veamos en 15 días, quiero que reflexiones con nosotros, ¿por qué para vos sería importante para las nuevas generaciones, ¿no?, para un joven que hoy se inicia en el rock, suponete, escuchar, conocer esta banda, conocer a Manal, de algún modo, como decías, los orígenes del rock nacional? ¿Por qué para vos sería importante? Para mí es importante, de todos los estilos musicales, poder escuchar los orígenes y entender cuáles son los orígenes, de dónde vienen. Manal, más que nada, porque lo que logra hacer es sintetizar una música que es extranjera, que es el blues, que en un momento se dio como una invasión cultural, digamos, de lo que es la música en inglés a estos lugares. Lo que logra hacer Manal es poder apropiarse realmente de ese estilo musical y darle un contenido realmente americano, digamos, para mí, latinoamericano, y lo que es de acá, más que nada, porteño. Eso es lo importante de grupos como Manal. Y aparte es genial la poesía, los ritmos, la voz de Javier Martínez cuando canta así a lo loco, a lo negro, es buenísimo. Ahí está. Bueno, entonces recomendamos enfáticamente que aquellos que no hayan escuchado Manal lo puedan hacer. Así, desde aquí, con el amigo Santiago Butera. Y te vamos despidiendo, Santi. Dale, cerramos con Avellaneda Blues, que es un temazo. A mí me encanta y siempre cierro con lo que me gusta, así que... Bueno, tenés todo el derecho, Santi. Un abrazo y gracias por traer buena música siempre, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la próxima. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión. Estás escuchando Un Grito de Corazón. 20 y 15 de la noche vamos a comenzar este bloque debatiendo sobre la nueva ley electoral, la ley 26.571, que es llamada Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. Estamos con Martín Barcala, que es abogado y que es un experto en este tema, por estas razones que lo convocamos, para poder estar charlando un poco con él sobre las elecciones primarias y sobre esta nueva ley electoral. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por prestar acá tu testimonio. Así que, bueno, vamos a empezar a conversar un poco sobre esta nueva ley, sobre las elecciones primarias. Estaría bueno comenzar con quizá lo más sencillo, básico, que es poder definir por qué estas elecciones primarias son abiertas, por qué son obligatorias y simultáneas. ¿Qué significa cada una de estos tres adjetivos? Bueno, en principio, como vos decís, es una novedosa elección para los ciudadanos de esta república, la posibilidad de elegir a los precandidatos a competir en las elecciones que se van a celebrar en octubre de este año. Estas elecciones tienen estas tres características básicas, como decimos, son abiertas. El motivo de denominarse de tal forma es que, a diferencia de las antiguas elecciones internas, no solo deben votar quienes se encuentran afiliados a los distintos partidos políticos, sino que lo deben hacer todos los ciudadanos. Son obligatorias porque la misma ley impone la obligatoriedad del voto, de la misma forma que para las elecciones generales, y simultáneas porque varios partidos políticos competirán en estas elecciones a celebrarse en el 14 de octubre, entre sí, eligiendo los precandidatos a postularse luego en las elecciones abiertas. Bien, entonces, este 14 de agosto, que es cuando se va a celebrar esta elección, ¿qué es lo que vamos a estar votando en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué cargos, qué precandidatos? Bueno, en la provincia de Buenos Aires vamos a elegir los precandidatos por las listas de los que los partidos políticos aporten para gobernador y vicegobernador, y también para el cuerpo legislativo, llámese senadores y diputados provinciales. También vamos a elegir en el orden local a quien va a constituir el futuro intendente del partido de Moreno, y los concejales, los 10 concejales del Consejo Deliberante, a renovarse en octubre de este año. Y en el orden nacional elegiremos la fórmula presidencial para las futuras elecciones de octubre, como también así el cuerpo legislativo, llámese de estos senadores y diputados nacionales. Bien, podríamos remarcar en el orden local quiénes son los precandidatos que van por el frente para la victoria. Sí, en principio tenemos que vamos a tener con la lista completa, la lista número 2 del Frente para la Victoria, recordemos que es de color celeste, tenemos al licenciado Mariano Weiss encabezando la lista para intendente y a los concejales, cuyo primer concejal es el señor Walter Festa. Sí. Después tenemos también por el Frente de la Victoria a Jorge Mendieta en el orden local para intendente y, bueno, la verdad que no recuerdo con precisión cuál es el primero de los concejales de esa lista. También tenemos dentro del Frente de la Victoria al señor Torres como intendente. Tampoco recuerdo con precisión, perdón, los concejales que integran dicha lista. Y también, por último, esta cuarta lista que va a ser integrada por Caveri como intendente. Bien, entonces, ya teniendo un poquito más a mano estos datos como más básicos de lo que son las elecciones primarias, me parecería interesante que pudiéramos contarle a los oyentes cómo es el método de voto, porque por lo que nosotros estuvimos leyendo con mi compañero al armar este tema, lo que veíamos que la nueva ley electoral permite que uno pueda votar para los diferentes cargos a representantes de diversos partidos. ¿Esto es así? Sí, así es, tal cual. O sea, en orden general, la boleta con todos los cargos electivos a disputarse se conviene en seis cuerpos, podríamos llamar. Tenemos por una parte en el orden nacional la fórmula presidente y vice, y los legisladores en un segundo cuerpo en el orden nacional. En el orden provincial tenemos gobernador y vice, con más los legisladores provinciales, y en el orden local tenemos intendente y concejales. El ciudadano que se acerque a los colegios a los fines de emitir su sufragio va a poder elegir y confeccionar su elección de precandidatos entre todas las fórmulas que se encuentran en las mesas de escrutinio. O sea, a tal fin va a poder elegir un partido político, el presidente de un tal partido, como presidente de un partido, como gobernador a otro. Es indistinto y el voto es válido. Bien. Nosotros por ahí algo que también habíamos como marcado como importante esta nueva ley electoral, que por ahí sería interesante contar con tu opinión, es sobre los requisitos que se le imponen a las agrupaciones políticas para mantener o para ser reconocidas con personería jurídico-política, ¿no? Como esto de que se fijan plazos y números de afiliaciones, también el piso que necesitan los partidos políticos en estas elecciones primarias para luego poder presentarse en octubre en las elecciones generales. ¿Qué opinión te merece estas nuevas restricciones? ¿Crees que pueden fortalecer el sistema electoral acá en nuestro país o, no lo ves de esta manera? No, sin lugar a dudas, yo creo que la ley es una ley innovadora que fomenta la democratización de las elecciones. Sin ninguna duda, hace que el ciudadano tenga la posibilidad, sin pertenecer a una agrupación política a través de su afiliación, pueda elegir entre los precandidatos que considere como mejores para componer la fórmula a la elección abierta. Entiendo que los pisos mínimos son pisos básicos que se requiere como para que la justicia electoral reconozca esa fórmula política posible de introducirse en una contienda electoral. De ninguna manera creo que no fomenta la democratización del escrutinio, todo lo contrario. Creo que es una ley innovadora y que entiendo que la verdad es de avanzada y da muy buenos resultados, podría llegar a dar muy buenos resultados. También sé y reconozco que por ahí es difícil la implementación porque hay que informatizar a los ciudadanos de qué es lo que se está eligiendo en esta oportunidad y no es fácil esto. Sí, teniendo en cuenta que los grandes medios muchas veces no colaboran demasiado, ¿no? En esto que hay probablemente un solo canal que hoy está transmitiendo esta información y que la verdad no se está ayudando mucho desde otros lugares. Desde ya. Se trabaja en tratar de llegar a la población con la mayor cantidad de información posible para que pueda emitir de mejor manera su voto, pero no es fácil esta tarea. No resulta fácil. La complejidad de la pluralidad de precandidaturas de los distintos partidos políticos, más no contar con todos los medios para llevar esta información a todos los hogares, creo que por ahí es lo que más complejo podría ser en cuanto a la implementación de la ley, pero desde ya descuento que es innovadora y muy beneficiosa a los fines de la población. Sí, me parece que siguiendo esta línea que estás diciendo de la innovación que trae esta ley y también de cómo acentúa la democratización de las elecciones, ¿no? Me parece que en esta clave va también, la normativa en relación al financiamiento de los partidos y los espacios de publicidad. Porque, bueno, esta ley lo que dice un poco es como que un 50% va a ser dividido en partes iguales y el otro 50% va a depender, ¿no?, de los votos de la última elección. Esto me parece que, no sé vos qué opinión tendrás al respecto, pero me parece que es muy interesante tenerlo en cuenta porque, bueno, desde muchos sectores se ha criticado esto del piso básico que las agrupaciones políticas necesitan tener, del 1,5%, de las exigencias de una cantidad de afiliados con mayor precisión en sus datos, ¿no? Documentos, firmas, algo por ahí mucho más sofisticado que como era antes, pero a su vez, si bien está esta parte, también está toda la parte de la financiación, de los espacios de publicidad que pueden ayudar a que los partidos se puedan dar a conocer con mayor recursos, ¿no? Esencial, o sea, teniendo en cuenta de la seriedad de que la seriedad que debe tener toda agrupación política que pretenda presentarse a una elección, creo que los requisitos básicos que la ley impone a los partidos políticos son los lógicos. O sea, un piso mínimo del electorado es básico. Y acreditar la documentación en debida forma, tener los garantes que le exige con sus respectivas firmas certificadas y demás, son cuestiones más que lógicas para legalizar y brindar transparencia a aquellos partidos políticos que pretenden llevar una fórmula a una elección abierta. En cuanto a la financiación, no me cabe ninguna duda que apunta más a la democratización y solo resta ver los distintos canales de aire, y hoy podemos ver propaganda de partidos políticos que en otras elecciones no era posible poder observar que contaban con un espacio publicitario. Sí, además que bueno, también esta ley va a la par de todo lo que se está haciendo en nuestro país en materia de derechos humanos, ya que se reglamenta el tema de los candidatos y su situación judicial, ya que no se podrán candidatear personas procesadas en delitos de lesa humanidad. Vos recordarás el caso de Patti, ¿no? Cuando fue electo estando procesado. Entonces, digo, esto también es algo fundamental, porque ¿qué democracia podemos construir si elegimos personas que están siendo procesadas por estos delitos, ¿no es cierto? No, ya, creo que la ley en su conjunto, como te decía anteriormente, es innovadora, va de la mano con una política que se viene implementando una parte de esa época. Creo que también en materia de derechos humanos tiene aspectos más que destacables, que otorgan seguridad jurídica tanto a las personas que pretenden presentarse a una elección como candidatos o como una fórmula, como también para los ciudadanos de conocer cuáles son los aspectos y requisitos que toda persona que pretenda aspirar a un cargo público debe reunir. Bueno, Martín, fue muy claro tu testimonio, te agradecemos mucho y probablemente te vamos a estar consultando en algún otro momento para seguir llevándole a la gente esto que es tan nuevo, pero que consideramos que es muy positivo y que todos debemos conocer. Así que bueno, muchas gracias. Y a tus órdenes, te agradezco mucho la consulta y a tu disposición. Bueno, gracias. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. Condenando a Luis Abelardo Patria de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las penas de prisión perpetua e inhabilitación por favor mañana. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. La memoria. Continuamos, estamos en un programita denso. De esta manera, denso en el sentido de lo apretadito, ¿no? Recién hablamos con Martín Barcala, este abogado que nos despejaba muchas dudas y nos aclaraba muchas cosas con respecto a la nueva ley electoral y a las primarias del 14 de agosto. Ahora queríamos abrir el tema del lanzamiento de la agrupación Arturo Jaureche. Al comienzo de este programa yo leía en la editorial algunos párrafos de Arturo Jaureche, este ensayista, militante, filósofo argentino que, como vamos a escuchar a continuación, con palabras de su sobrino, Ernesto Jaureche, es un pensador, un militante que abrió un camino muy importante para la revisión de nuestra historia nacional y para mirar nuestra historia desde ojos propios y desde una posición nacional y desde nuestros propios intereses y desmitificar muchas cosas de la historia oficial. Arturo Jaureche es uno de los principales padres fundadores del revisionismo histórico que permiten esto, bueno, de poder replantearse un poco cuál es la formación que en la escuela tenemos, por ejemplo, sobre nuestra historia y cuál es la política de la historia que se ha implementado. La historia no es una ciencia objetiva, sino que justamente él lo que habla es esto: detrás de cada corriente historiográfica hay una serie de intereses y de actores determinados. Así que bueno, el miércoles en el local de las 62 organizaciones estuvo presentando, lanzando esta agrupación Arturo Jaureche, que desempeñará su militancia en el Instituto Rojas con la formación política. Y vamos a escuchar un primer audio de León Pomer, que es un reconocido historiador y escritor, en donde habla un poco de las dos grandes líneas políticas de la historia argentina. Por un lado, una línea excluyente, una línea oligárquica y de las clases dominantes, y por otro lado una línea incluyente que buscó, bueno, extender los derechos sociales e incluir a toda la población argentina en políticas públicas. Vamos a escuchar este primer audio. La Argentina está llena de avances y frustraciones. Cuando Rosas, que era un hombre de mano muy fuerte, defiende la soberanía popular frente a la intervención de las dos mayores potencias militares de la época, navales, con una formidable presencia naval en el Río de la Plata, estoy hablando de Inglaterra y Francia, la historiografía, la historia hecha por las clases dominantes, o trata de ocultar ese hecho o lo pasa como si fuera un hecho insignificante. Cuando Cristina Kirchner declaró el aniversario de la vuelta de obligado, algo que muchos argentinos nunca habían escuchado nombrar como un día importante de la patria, estaba reivindicando a la figura de Rosa, estaba reivindicando un acto en defensa de la soberanía nacional, un acto que fue negado y que además, a propósito de esa disposición de Cristina. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Latinoamericano. Julio Gambina, buenas noches. ¿Qué es lo que efectivamente se está discutiendo en Cuba? La crisis de la economía mundial, con un fuerte impacto en los precios internacionales de los alimentos, complicó la situación cubana en forma muy seria. Noticias, cultura, historia, nuestras voces. En una época donde mayoritariamente la sociedad mundial es capitalista, donde la voluntad cubana de este congreso es no solo mantenerse en el socialismo, sino reinventar el socialismo. todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno. Estación de información. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estás en silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13, por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. 7 para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. 9 para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de medios. Continuamos entonces con este repaso de lo que fue el lanzamiento del Arturo Jaureche el miércoles pasado. Y ahora, bueno, comentar también que estuvo sentado en el panel Mariano West, hablando un poco de la diferencia entre un proyecto que él encarna y que él comentaba que basa en la militancia y en el compromiso, en la diferencia con otro proyecto que se construye a partir de lo mediático, ¿no?, y del ocultamiento de los verdaderos intereses. En este sentido, él también hablaba de la diferencia entre expresión de contenido y mentira, tergiversación, ocultamiento. Es decir, él decía que no habían ideas con las cuales discutir, y desde ese lugar enfrentaba la banalidad con la militancia. Pero queríamos compartir otro audio, y ahora sí, el audio de Ernesto Jaureche, sobrino de Arturo, militante de la década de los 60 y de los 70, en donde él habla de los dos grandes aportes que hizo Arturo al pensamiento nacional y a lo que va a ser las herramientas de todo militante. Él habla de que Arturo descubre dos paradigmas. Por un lado, el gran dilema, que es el dilema entre la patria chica y la patria grande. Así que escuchamos la palabra de Ernesto Jaureche. Jaureche, que nosotros intuíamos en el 55, después del 55. Pero ¿qué hace don Arturo? Hace una cosa fundamental. En dos libros básicos de él, que no están muy trabajados, uno que se llama Ejército y Política, la patria chica y la patria grande, y su primer trabajo teórico de fondo es Los Profetas del Odio, don Arturo descubre dos paradigmas desde los cuales entender la política nacional, la historia y la política nacional. Nosotros, que éramos militantes intuitivos, y la peleábamos porque éramos hijos de peronistas, éramos militantes, éramos proletas, yo trabajaba en una fábrica, el otro porque trabajaba andaba por la calle, porque andábamos con los sindicalistas y en el sindicato todos eran perucas, pero eran unos pibes que ahí andábamos 17, 18 años. De pronto don Arturo nos dice: el gran conflicto de la nación es entre la patria chica y la patria grande. Sintetiza toda una tarea de muchos años, de la década del 30, de muchos revisionistas históricos, y elabora el paradigma. ¿Qué significa esto para nosotros? Que de pronto nos sentimos herederos de la patria grande, hijos de la patria grande, responsables de seguir construyendo la patria grande. Es muy importante este aporte para nosotros, porque de pronto sentimos que no estamos solos, que no estamos empezando nada, que no inventamos nada, que esto es parte de una larga lucha del pueblo argentino desde antes de la conquista de América, y que nosotros somos parte de esta corriente histórica que defiende los intereses de la mayoría, los intereses populares, frente a una patria chica, que Arturo la define de una manera terriblemente eficaz, cuando dice: la patria chica es el desembarco extranjero, es la derrota de la revolución de 1810. Oíme, cuando él dice la derrota de la revolución de 1810, a nosotros nos explota la cabeza. ¿Cómo la derrota de la revolución de 1810? ¿No ganamos acaso la revolución de 1810? Y nos obliga a repensar nuestro pasado. Y a pensar que en la Argentina hubo dos corrientes, aún dentro de las primeras juntas, aún dentro del triunvirato, aún dentro del directorio, aún en todas las luchas. Y esto te permite de pronto entender la historia argentina. El entender la historia argentina, tomás parte de eso. Y entonces sentís que vos sos, tenés la responsabilidad de defender la sangre derramada y al mismo tiempo de levantar esos ideales tan históricos, tan profundos, tan de tanto tiempo. Escuchábamos este primer audio de Ernesto Jaureche, el sobrino de Arturo, en donde, bueno, él hablaba de el principal legado de su tío, que tenía que ver con sentar dos paradigmas. Por un lado, el dilema entre la patria chica y la patria grande, que él habla de que esto sienta las bases de lo que después va a ser la construcción de la juventud peronista, que fue como la síntesis de toda la resistencia que se dio a las dictaduras en nuestro país entre el 55 y, bueno, y la peor de todas ellas, que es la del 76. Ahora vamos a escuchar un segundo audio en donde Arturo habla de este segundo gran paradigma. Ernesto, habla de este segundo gran paradigma que su tío sienta a la militancia argentina. Y por otro lado, en el otro trabajo, él empieza a descubrir otra cosa, que es la matriz cultural de la patria chica y la patria grande, que es civilización no barbaria. Al descubrir estas dos, al hacer pública en su obra estos elementos, no es el solo, claro, es todo un pensamiento de la época, ¿no? Está Abelardo Ramos, está Escalabrini, está todo un pensamiento de la época, pero fundamentalmente es él por el lenguaje, por la manera de comunicarse con nosotros. Para nosotros era mucho más fácil leerlo a él que leer, qué sé yo, Imperialismo y Cultura de Reyes. Era más fácil leerlo porque Arturo tenía un lenguaje coloquial, entonces él nos enseña eso. Y a partir de ahí nosotros nos sentimos ya parte de un proyecto que, en victoria o en derrota, tiene su pasado y tiene su proyecto futuro. Y esto permite poner las bases de lo que es la construcción de la juventud peronista. Nada más ni nada menos, y estamos pensando en lo que después de viene, en 1973 y todo lo demás. We'll be right back. mucho al pasar, más que amanecidos en la esquina de un bar. Él solo llevaba un saco viejo marrón y ella largó rock and rolls en su corazón. Lleva rock and roll. Selección y armaron uno grande para que haya acción. Entre la locura delataron su amor y él bajo la luna le escribió una canción. Lleva rock and roll. Bajo la luz y una estrella que muy cerca cayó. Y al llegar la mañana se desearon suerte. Entre dientes se dijo, tal vez vuelva a verte. Y ella se fue colada en ese viejo furgón. Y a donde quiera que vaya lleva rock and roll. Lleva rock and roll. Estás escuchando Un Grito de Corazón. La prisión de la semana. Queremos compartir algunos de los sucesos más significativos de estos últimos días en nuestro país, en nuestra región. Uno de ellos fue la asunción formal de la presidencia de Ollanta Humala en Perú. En su discurso inaugural, Ollanta citó a Nelson Mandela cuando dice que no hay democracia con miseria, no hay democracia con asimetrías sociales. Y porque creo en la justicia de esta frase, yo he jurado respetar y defender la democracia. Vamos a escuchar un audio. Estos pergaminos de juramentación, el más antiguo que se conserva en el Archivo General del Congreso, es el perteneciente a Andrés Avelino Cáceres, que suscribió. Por la patria, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación por el periodo presidencial 2011-2016, que defenderé la soberanía nacional, el orden constitucional y la integridad física y moral de la República y sus instituciones democráticas, honrando el espíritu, los principios y los valores de la Constitución de 1979, que reconoceré y respetaré la libertad de culto y de expresión, y lucharé incansablemente por lograr la inclusión social de todos los peruanos, especialmente de los más pobres. Por otra parte, Dilma Rousseff y Cristina Kirchner se reunieron en Brasilia después de la reunión con el UNASUR para hablar de un blindaje y de cómo defenderse ante la insensatez de Washington. Sabemos que Estados Unidos está pasando por una crisis económica muy importante y que está a punto de entrar en una gran recesión, lo cual afectaría a todo el mundo. Y bueno, nuestra región, comandada por estos dos países potencia, como son Argentina y Brasil, se reunieron, sus presidentas se reunieron para esto, para ver cómo blindarse ante un posible escenario adverso. Así que escuchamos la palabra de las dos presidentas. Ayer, por primera vez, y creo que en esto hemos coincidido con Dilma, hemos visto, y la verdad con mucha gratificación, una mirada común acerca de los actuales problemas globales y cómo pueden impactar o cómo están impactando en nuestra región, por ejemplo, en materia de ingreso de capitales especulativos que tienden a la apreciación de nuestras monedas. La desigualdad era un concepto social o sociológico. Yo digo que a partir de ahora, superar la desigualdad es una política económica, no solamente es una política social. Necesitamos más y mejores consumidores. No solamente conservar lo que hemos logrado ya incorporar al mercado, sino seguir incorporando consumidores que nos den sustentabilidad al desarrollo creciente que ha tenido nuestra región. No se trata, como dice un industrial argentino, de enfriar la economía, sino de recalentar la inversión y fundamentalmente la de poner todas nuestras neuronas, nuestro conocimiento y nuestras políticas en el acercamiento entre los empresarios de los distintos países para acelerar los procesos de integración productiva. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Y 54, ya vamos terminando nuestro programa. Antes quiero mandar algunos saluditos a Maca García, que está un poco contenta por la música que se pasó hoy en el programa, por Boom Boom Kid. Así que bueno, dedicado para vos, Maca, aunque ya pasó al principio de la hora. Fue un programa bastante musical el de hoy. ¿Mati? Sí, vamos terminando este programa sin dejar de mencionar, bueno, lo que todos ustedes saben, el resultado del balotaje. Macri obtuvo el 64,25% de los votos y festejó con todas las pompas, como nos tiene acostumbrados últimamente, con todos los globos, con todo ese despilfarro, ¿no? Lleno de chorreando neoliberalismo por todos lados. Y bueno, y Filmu sacó el 35,75% de los votos. Estábamos tratando de comunicarnos con Nicolás Chávez, nuestro compañero que nos da una mano en el análisis político. Tal vez no lo podamos hacer, pero bueno, no dejar de mencionar que se consolida este sector que representa a una posición en nuestro país que sigue vigente, que son las políticas neoliberales. Decimos que no tenemos que ser ingenuos en esto y creer que la década del 90 está olvidada, está dejada atrás, sino que sigue persistiendo un sector que continúa encarnando estas políticas de achicamiento del Estado, de exclusión, de marginación, y que se está consolidando el macrismo como ese espacio que lo representa, en articulación con un arco de partidos y de grupos más amplio. Pero bueno, la figura de Macri y también la figura de, por ejemplo, del CEL como el símbolo de lo que es también el poder de los medios de comunicación instalando una figura, ¿no? Esa combinación de permanencia de los 90 con la importancia que han adquirido los grandes medios y las empresas de comunicación. Sí, además un populismo bastante trucho el del PRO, ¿no? Porque ayer en los festejos, de fondo la música de Gilda, ¿no? Como queriéndose acercarse a los sectores populares solo a través de algunos temas. Estaría mejor que fuera a través de políticas concretas que miraran a los sectores más dejados de lado en la capital. Pero bueno, creemos que esto que pasó se merece un análisis profundo, que lo vamos a seguir haciendo. Lamentablemente hoy no pudo salir al aire Nicolás, porque bueno, nos aporta unos buenos datos para poder debatir sobre este tema. Y también, bueno, lo que decías vos, Mati, de Del Cel, ¿no? Cómo los medios arman figuras, las imponen, y el PRO, agarrándose de esta herramienta, también, como decía al principio, ¿no? Este populismo que intenta llevar a cabo, que se mide en figuras o en canciones o en modos de festejar, y no quizá en las políticas que se llevan a cabo dirigidas hacia los sectores populares. Sí, pero bueno, el desafío nos vuelve a nosotros a continuar trabajando, militando y realizando realizando la política frente a la antipolítica, ¿no? Frente a este ocultamiento de los verdaderos intereses y de las verdaderas ideas. Bueno, el desafío es nuestro, continuar profundizando y contrarrestando el poder que hoy en día tienen en nuestras sociedades los grandes medios de comunicación con mucha militancia territorial. Sí, una cosita muy chiquita que quiero agregar. Hoy a la mañana tuve la mala suerte de escuchar Radio 10 y ahí decían que algunos funcionarios del Frente para la Victoria exageraban con el poder que tienen los medios al decir que influyeron en las elecciones porteñas, ¿no? Y la verdad que nosotros no coincidimos en absoluto y creemos que la verdad, lamentablemente, los medios cada vez tienen más poder. Por eso apostamos a que desde la organización y desde la militancia podamos contrarrestar ese poder hegemónico que la verdad no nos hace nada bien, ¿no? Sí, desde tantos otros sectores, ¿no? Pero bueno, nos vamos despidiendo, tenemos tiempo para seguir hablando todo esto. Les recordamos que este viernes a las 7 de la tarde, enfrente de la Plaza de las Carretas, en Uriburu 33, va a estar hablando Mariotto, Gabriel Mariotto, junto a Aldo Sampedro y junto a Mariano West, en este acto, en el marco del Frente para la Victoria, en el marco de la campaña. Mariano West, ideólogo de la nueva ley de medios y candidato a vicegobernador por la provincia de Buenos Aires. Nos encontramos ahí, entonces, Uruguay, me corrigen, gracias, Uruguay 33, al lado de la escuela número 1. Bueno, nos encontramos este viernes con todos ustedes. Y si no, el lunes que viene, acá de 7 a 9, les agradecemos a nuestros productores, al Fachi, a Eugenia, bueno, a la operación de Santiago. Y sí. Flor, nos vemos el lunes que viene acá en Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia.